justicia hasta tener respuesta, porque sabemos que aquí no se agota la instancia. Si aquí no hay respuesta, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a buscar respuesta, porque no puede ser que en Argentina no haya Estado de Derecho. Como así también hemos estado recorriendo el Poder Legislativo, en donde recién estábamos logrando hacer un mínimo de apertura a la puerta, donde en el día de ayer nos hemos reunido con 5 diputados, 3 del bloque de Frente de Todos y 2 del Frente de Izquierda de Trabajadores. Ha quedado el planteo de volver a reunirnos el próximo martes a las 12 horas en la Cámara de Diputados, donde hemos transmitido la necesidad del tercer Maratón de la Paz, que estén los 257 diputados. Eso es lo que queremos, y queremos realmente que se expidan y que digan de qué lado se van a poner. Hoy hay dos modelos totalmente diferentes y opuestos. Uno es la que traemos los pueblos milenarios, basado en el buen vivir, el vivir bien, el convivir en armonía y en equilibrio con la naturaleza, con los ríos, con las montañas, con los bienes naturales. Y la otra es la que trae el nuevo orden mundial, que es la continuidad del genocidio y el exterminio de los pueblos, que implica avanzar en el despojo, en el saqueo, el extractivismo, lo que genera el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra, y se ve reflejado en la crisis climática y el calentamiento global, que pone en riesgo la vida de toda la humanidad. Como así también hemos tocado la puerta del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, donde, bueno, hoy hemos sido recibidos por el Presidente de la Nación una comisión en donde ha quedado de manifiesto todo el planteo de la situación de injusticia que vivimos en la provincia y de la necesidad realmente que, como jefe de Estado Nacional, intervenga, porque en Jujuy se están violentando los derechos de garantía de la Constitución Nacional, se está violentando un tratado internacional como es el Convenio 169 de la OIT, y en ese caso las sanciones de parte de los organismos internacionales es contra el Estado, por causa de la provincia de Jujuy, del gobernador Gerardo Morales. Hoy el Estado Nacional está incumpliendo a un tratado internacional como es el Convenio 169 de la OIT. Luego de poder expresar a los hermanos todos los detalles habidos por haber de la situación crítica que vivimos en la provincia de Jujuy, lo que ha surgido como compromiso del Presidente de la Nación, como parte del inicio de una mesa de diálogo intercultural, conformar una comisión de investigación y de resguardo de todos los hermanos de la provincia de Jujuy, conformada por organismos internacionales, que, a quienes se lo va a invitar, como ser la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OIT, Amnistía Internacional, UNICEF, como así también organismo de derechos humanos nacional, como ser SERPAG, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, también lo que implica ENDEPA, entre otros organismos que son múltiples, que hemos solicitado, y todo otro organismo que persiga estos mismos objetivos y principios, que ser parte de esta mesa. Esta mesa tiene que estar conformada la semana que viene, y una vez publicada en el boletín oficial, al siguiente día tiene que ponerse en ejecución y tiene que funcionar en todo el territorio de la provincia de Jujuy en un plazo no mayor a 60 días. Tenemos que tener respuesta de estos organismos. Y ese tiene que ser el resguardo de lo que estamos viviendo también en la provincia de Jujuy, donde todos estamos siendo perseguidos. Todos sabemos que de aquí volviendo seremos detenidos e imputados, porque en Jujuy hay una cacería, en Jujuy realmente hay una dictadura. Por eso entendemos en primera instancia que este es un paso para lograr el objetivo, que entendemos que es una lucha de todo y que realmente es importante seguir en ese camino. Decimos que esta lucha continúa, que también está previsto posteriormente llevar adelante una mesa de diálogo donde realmente empecemos a crear una constitución que realmente garantice derechos, que reconozca la pluriculturalidad y que tenga la base de la Constitución Nacional como piso. Así que ese es, en líneas generales y bien resumido, lo que hoy ha quedado, el compromiso de asumir por parte del presidente de la Nación, y que lo vamos a anunciar en forma conjunta con todo el malón, porque hemos transmitido que es necesario que el presidente reciba todo el malón y prioritariamente a las mujeres mayores, que con mucho esfuerzo están aquí y con mucho compromiso están exponiendo su salud, pero con una seria preocupación, porque si no hay territorio no hay vida. Y hoy en Jujuy eso es lo que está pasando. Así que eso se tiene que concretar la semana que viene. La semana entrante eso tiene que hacerse efectivo, y de esa manera vamos a anunciar apenas tengamos la confirmación, porque tenemos que hacer justamente a través de un acto este anuncio de esta acción concreta que tiene que ser oficial e implementada por el Poder Ejecutivo de la Nación. ¡Vale, hermano! ¡Sí!